todo. Es mi amor imposible. Es mi amor imposible. Eres linda patrona, tan bella como ninguna. Mira, te pertenece. Yo soy humilde, peor. Con la esperanza de que en su pueblito algún amigo lo recibiera. Y con tristeza y amargura solo encontró la indiferencia. Y con tristeza y amargura solo encontró la indiferencia. Todo ha cambiado, todo es distinto. Ya de su chacra no queda nada. Todo ha cambiado, todo es distinto. Ya de su chacra no queda nada. Ay, qué pena, ay, qué pena. El campesino se lamentaba. Ay, qué pena, ay, qué pena. El campesino triste lloraba. Estaba el negrito, fuma que fuma su tabaquito. El negro cantaba una melodía, porque estaba enamorado de la negrita Lucía. Estaba el negrito, estaba el negrito, fuma que fuma su tabaquito. El negro cantaba una melodía, porque estaba enamorado de la negrita Lucía. Negrito cumba cumba, negrito cumba cumba. Negrito cumba cumba, negrito cumba cumba. Brincaba el negrito, hey, hey. Todo el mundo ahora bailaba el negrito, hey, hey. Negrito cumba cumba. Vas a ponerte a llorar.